Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Seguimos en esta carretera virtual con el camión de La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera, que ya entra en contacto con nosotros a esta hora. Atento, Mauricio, cambio. Ya aquí, 10-4 total, oye, mi amigo. Bueno, ya salimos de una, como te digo, andamos de un hoyo negro por ahí, la radio, oye, y parece que ahora vamos a tener buenas conexiones. Así que damos comprendido, mi amigo Elis, para seguir con esta tarde provechosa, mañana tarde, oye, que ya va siendo con harta carga. Así que le voy a dar unas papitas que están pasando aquí en Maco, oye, ya conseguimos unos precios excelentes para la gente que quiera unos camiones usados de papitas y caliente que están por acá adelante. Perfecto, le damos el comprendido, lo escuchamos de forma clara y bastante entendible. Así que nos vamos directamente a Santiago con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, mira, fui a pegarle en el codo a Nicolás Zúñiga, que es el gerente acá de la parte usado de Maco. Y bueno, nos dio unas papitas bastante buenas. Mira, dice que tiene uno FL, uno Freeliner 112, y es del año 2005, con motor de Fuller. Y hay tres unidades y lo vamos a rematar en 14 millones de pesos. Así que ahí hay tres camioncitos para ir a elegir hoy acá a la feria. Y también tenemos unos Inter 9200, año 2004, motor ISX, 435, caja Eaton Fuller de 18 cambios, y lo vamos a tirar a la parrilla por 15 millones de pesos. Así que ahí tenemos. Aquí hay otro, oye. Para la gente que le gustan los Mercedes-Benz brasileros, y que son bastante buenos esos trompuditos, está el 1624, 6x2. Año 2006, lo vamos a tirar a 15 millones de pesos. Así que, bueno, y tenemos otro más. Mira, aquí hay otro más. Volkswagen 9150, está chasis pelado, año 2006, en 8 millones y medio. Así que le acabamos de sacar toda esa información hoy acá a la feria que se está haciendo. Los elegimos con lupa, le pusimos estos chiquillos porque están, así que pueden confiar de que van a hallarse un buen camión usado para la gente que tenga esa posibilidad. Así que hay crédito, está el banner, el Leonel Augusto, que anda por acá. Así que los que puedan darse una vueltecita por Quilicura pueden pasar por acá. Además que estamos regalando entradas también hoy a la gente que llegue, que escuche el programa. Vamos a regalar entradas para la fiesta camión chileno que se nos viene el 24 de noviembre. Así que Nicolás Zúñiga, conjunto con la empresa Maco División Usada, van a estar presentes en nuestra fiesta. Así que ahí vamos a tener la revancha. Vamos a atenderlos por allá, los chiquillos que lleguen, los vendedores que andan por acá de verde, oye. Así que tenemos hartas novedades para seguir hablando, mi amigo Elvis. Así que vamos con el popular, ahí sí está por ahí. Y el cambio es tuyo, mi amigo Leo, el popular. Vamos a ver si me estás escuchando, adelante. Nítidamente, claro, 100% por acá. Oye, están buenas las papitas para los camiones, ¿ah? ¿Eh? Así que en una de esas, si alguien por ahí quiere comenzar con esta bonita labor de camionero, no es mala la oferta, ¿eh? Un Freeliner, un Inter, Mercedes, un Volkswagen. Y el precio está accesible, ¿no, Capitán Centella? Buenísimo, diría yo, buenísimo. Así, ¿cierto?, que como dice usted, si alguien quiere empezar, tiene que puro contactarse ahí por la página con Mauricio y llegar ahí a ver cómo están esas maquinitas, porque son maquinones. Claro, ahí estarían los detalles también, estaría bueno. Me imagino que toda esta información va a estar presente también en la página de Camión Chileno, www.camionchileno.cl. Bueno, y también, como dice Mauricio, se acerca la feria ahí, la fiesta de camión ahí en Santiago este 24 de noviembre, claro. Así que, haremos lo posible para que Radio Alegría esté por allá también, porque tiene su staff ahí, su ladito, así que vamos a tener que mandar a alguien de Calama o nuestro personal que tenemos en Santiago también. Oye, vamos a saludar a nuestro corresponsal que tenemos en Santiago, nunca lo mencionamos, Marco Valencia, que está allá trabajando, nos hace los despachos para estas instancias tan importantes como es, por ejemplo, la fiesta de camión chileno el 24. Ya vamos a estar, el Elvi ya está pidiendo permiso para esos días, ¿eh? Así que Mauricio, si estás escuchando, por allá va a estar este muchacho que tú acabas de nombrar, Marco Valencia, va a estar por allá, así que para que estés transmitiendo acá para la zona norte. Mauricio, cambio. Sí, correcto, mi amigo Capitán Centella, copiado por acá, y no se me esté corriendo porque usted está comprometido para estar esos días por acá, así que empieza a arreglar las maletas, todo lo que tiene que hacer, y nos esperamos por acá en la fiesta de noviembre. Así que, oye, como tú decías, justamente en la página www.camionchileno.cl está está el artículo donde está lo que estamos haciendo acá en el marco. Así que ahí pueden encontrar el número de teléfono de Nicolás, el correo, todo para que... bueno, la promoción seguramente va a durar toda la semana, porque hay gente que no puede, no está acá en el momento, son de fuera de Santiago, para que, bueno, hablen con la parte acá de Macue, con Nicolás Zúñiga, que es el gerente de esta zona, y pueden llevarse una de estas papitas, porque tiene un listado increíble de 80 camisas acá, un jugoso precio durante esta semana, así que seguramente la va a seguir la promoción durante toda la semana para la gente que no alcanza a ir hoy día, pues, 17 horas se cierra la feria, así que por eso que estamos haciendo la promoción por este medio, y bueno, transmitiendo directamente de ustedes de Calama, ustedes que están allá en la zona naranja y en el 90.9 en Calama. Saludo a toda la gente, a los vendedores, las promotoras, la gente que está con los choripanes acá y toda la gente que ha llegado hasta esta feria, que se está haciendo bastante conocida hoy porque hay muy buenos precios. Y nosotros siempre le golpeamos el codo aquí a los amigos y le damos, nos dan unos precios fantásticos para todos los socios que, bueno, que escuchen la radio Alegría del Transporte y que también lean la página Camión Chileno. Así que tienen que hacer la mención de dónde vienen recomendados para que le hagan un mejor precio. Así que siempre hay algo bueno que venir a buscar acá, oye, porque están siempre recibiendo camiones esta empresa. Y como digo, siempre hay un stock bastante grande, ¿eh? Como digo, son 80 camiones y a todos se le puede sacar un mejor precio que la lista, así que bueno, háganme hincapié que lo escucharon por la radio Alegría de Transporte junto a Camión Chileno en nuestro programa habitual y que hacemos todos los días sábados con mucho gusto y agrado, así que bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a tener otras cositas que comentarle, pero dame un comprendido primero para saber que estamos en buenas condiciones hoy con esta nueva radio que conectamos. Adelante. Perfecto, Mauricio, le damos el comprendido mientras preparamos todas las papitas, matizamos con algo de música el programa acá en 90.9. Por la geografía de nuestra nación. Recordando a toda mi familia, mi esposa querida, la Virgen me guía dentro de mi camión. Soy aquel conductor que duerme desvelado siempre por ganar un flete por la comisión. Y mis noches en días se convierten, mal pagado a veces por ir a cumplirle no más que a mi patrón. El sustento para nuestros hijos. Y con mi camión voy rodando, arriba indomables. El transporte de carga es pesado, es muy delicado llevar el mandado hasta su destino. Cuántas pruebas de fuego he pasado, he sido atracado, mi camión quemado sin ningún motivo. Sin embargo, termino, ¿con qué me sostengo? El gobierno, aunque se lo he pedido, no me brindó auxilio. Fueron mis amigos quienes me acudieron. Transportándole a todos la carga, ayudando al progreso de la patria y llevando una vida bacana. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Tremenda versión, ¿eh? Dedicada para todos los camioneros que están escuchando la radio a esta hora del mediodía, 12:46. Nos vamos con Mauricio Aguilera rápidamente a Santiago. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, ok, mi amigo Elvis. Bueno, hoy tengo una novedad, pero bastante buena. Oye, mira, me fui a visitar a usted, atención a todo el transporte hoy, a toda la gente que tiene camiones Euro 4 y, bueno, ya viene el Euro 5 también prontamente. Fui a visitar la primera planta de que se están haciendo el AdBlue, están haciendo el aditivo, la urea 32.5, la denominación que tiene internacionalmente el aditivo que están usando los camiones, y que, bueno, todos lo conocen como el AdBlue, porque fue la primera fábrica que lo produjo en Alemania. Así que me llamó una empresa y un amigo que se llama Juan Moraga, y bueno, me invitó a ver su planta. La planta ya está funcionando allí. El producto de ahí se llama Urea 5 Plus, así que el precio, bueno, estamos manejando ahí un precio pero económico para todo el transporte allí. Bueno, es mucho más barato que el importado, por supuesto. Se está fabricando acá con todas las normas, laboratorio, la norma ISO que corresponde a este producto allí. Se está llevando a cabo al 100%, así que el producto se está fabricando aquí en Chile, que se llama Urea 5 Plus, y como te digo, cumple todas las normas, la norma ISO completa, certificada por los laboratorios aquí en Chile, y así que ya tenemos la solución para ese nuevo aditivo que están usando todos los camiones, para los nuevos camiones que usan el aditivo este para el... Una muy buena noticia hoy, así que estos días vamos a poner unos precios, pero bastante buenos. Y bueno, lo principal que este amigo para abaratar más costos, que estuvimos conversando, de reciclar los envases, porque el envase se lleva mucho costo en el producto final. Así que los bidoncitos, usted lo van a tener que guardar el bidoncito y vamos a hacer recambio de los bidones, ¿eh? Para venderle solamente el producto y no cobrarle el envase. Así que vienen envases de 10 litros, hay envases de 208 litros, el tambor azul grande, y también el de los 1000 litros, el VIN, también lo tienen ellos. Así que para darle unos buenos precios y sin envase. Así que para ustedes que están allá en el norte, que yo sé que tienen mucho Euro 4 ya en Calama, a lo mejor va a ser una buena herramienta hoy esto de este aditivo. Como te digo, ya está aprobado, yo ahí la página Camión Chileno, aparece la foto de la planta que fui a visitar en el día jueves, que anduve por esos lados. Así que, bueno, te tengo esa novedad, y para todos los amigos transportistas, que le vamos a bajar un poco los costos de, ¿cómo se llama?, de mantención, o sea, costos de petróleo, del consumo. Así que, bueno, estén atentos ahí para darle, bueno, ya tenemos la información. Este amigo tiene un teléfono de la oficina donde está ubicada la planta, y bueno, estos días yo le dije que se apurara para sacar la página web, porque todavía la página web no sale, para poder acoplarle un artículo en la página y presentarlo en directo. Así que, bueno, le tengo esa novedad, amigo, para que le va a bajar, yo creo que unos 200 pesos listo, más o menos, por ahí se calcula, del precio del importado. Así que una muy buena noticia hoy para usted, mi amigo Carlos Terraza. ¿Qué le parece esa papita? Adelante. Interesantísimo. Muy bueno lo que usted está comentando, ya que acá en la zona, al menos acá por estos lados de Calama, ha estado llegando harto maquinones con AdBlue. Así que me gustaría que después nos haga llegar la información y nosotros darla a conocer al aire y los contactos, y ahí sí informar para abaratar el costo, como dices tú. Acá hay una gran cantidad de esos bidones de 10 litros ya que andan tirados por ahí, se puede decir. Los podemos recuperar y, como dices tú, cambiamos los envases y nos abarata el costo. ¿Qué dice usted, popular? Sí, muy buena la alternativa. Así ganamos todo. Todos los que tenemos camiones Euro 5, porque sale carito, ¿no? La otra cosa sería también comenzar ya a tener puntos de distribución, porque, bueno, en Santiago tenemos que ver también ahí, ya ir viendo una manera cómo tenerlo aquí en nuestra zona, como porque quizá algunos camioneros por acá no tienen viajes para Santiago para ir a buscarlo. Sería bueno también una alternativa, ir pensando ya cómo poder trasladar esos productos para acá, digo yo. Adelante, Mauricio, con el comentario. ¿Cambio? Ya, correcto, mi amigo. Mira, no creo que haya problema, porque esta empresa hoy está asociada con una parte de Pullman Bus, la empresa Pullman Bus, que ustedes saben que muchos buses y camiones por la zona de ustedes, y resulta que ahí está la prueba. Pullman Bus, porque este producto ya salió certificado al 100% y con todo, porque bueno, me contaba este ingeniero, porque es un ingeniero que se encargó de hacer el producto acá visionariamente, y resulta que se asoció con un agente de Pullman Bus, y en agosto ya salió la certificación completa, o sea, ya está todo certificado. Tú no lo puedes llevar al Cernac a ninguna parte, porque ellos tienen todo su certificado, homologación y todo lo que correspondan para cumplir la norma ISO. Así que están totalmente certificados. Pues esa es la parte buena, oye, porque, como te digo, como este producto, tú sabes que puede, no estando en buenas condiciones, o que no cumple las normas, te puede dañar el catalizador de tu camión. Esa es la única parte donde puede fallar, digamos, el sistema, porque solamente esto afectaría que no cumple las normas, ponte tú que tenga más urea o menos urea. Lo único que te podría fallar sería el catalizador, que se puede malograr, ¿verdad? Porque es el momento lo que el jugo que mete el aditivo correspondiente. Así que hay muchos mitos al respecto, y bueno, esta norma se hace justamente para ir en ayuda del medio ambiente, porque tú sabes que el óxido nitroso, que es lo que elimina la urea esta que estamos usando, es para eliminar el óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas totalmente nocivo para la salud humana. Entonces yo le decía el otro día que algunos lo quieren eliminar, que van a hacer un bypass, no sé, etcétera, o una programación al computador para que eliminar este componente, abaratar costos. Pero yo le decía también que una parte, bueno, ser ciudadano y ser camionero responsable hace que tengamos que ocupar estos elementos, porque nosotros tenemos que pensar también en nuestros hijos y en nuestros nietos, lo que le vamos a dejar más adelante, y nos sintamos culpables, digamos, de dejarle un mundo, un tema contaminado. Así que por eso te decía yo que hay que tener conciencia, y bueno, y tratar, aquí hay una manera de atar costos, ¿cierto?, y cumplir con la norma, que es un bien para todos, o sea, un bien para la humanidad en completa. Así que ese es el tema de estas nuevas tecnologías, van apuntan a tener un planeta más verde. Cuando se habla del planeta verde, mucha gente dice, no, soy verde y todo, pero resulta que es una manera de hacerlo. O sea, tú no te puedes saltar una mejoría que se hizo en la combustión, justamente para seguir teniendo mejor calidad de vida en algunas personas. Así que por ahí va el tema, oye, y como te digo, desde agosto, decía Juan, que se llama este amigo Juan Moraga, me decía que Pullman Bus está ocupando al momento, imagínate la cantidad de camiones y buses que se mueven con el líquido este día, y petróleo, por supuesto, y dice que la Pullman Bus en este momento estaba consumiendo 12.000 litros mensuales, para que tomen una medida de cómo lo hacen. Así que, bueno, los bins de 1.000 litros a lo mejor ustedes pueden tener allá en Calama y ver la manera de, bueno, como hay una asociación con Pullman Bus, capaz que la misma empresa Pullman Bus hacer un royalty para que nos llegue los 1.000 litros a un precio más económico. Así que también se puede jugar ahí con las agrupaciones gremiales que tiene usted allá, la Agretran y Asoducam de Calama, y puede hacerlo a nivel. Y bueno, ahí todo se convierte por tener un poquito de bajar los costos en el transporte. Así que por ahí va el tema, lo tenemos que seguir canalizando, como te digo, pero ya está la planta funcionando. Y como les digo, ustedes pueden ver ahí 12.000 litros que está ocupando Pullman Bus. Yo creo que ese es un certificado también de calidad. Así que ahí está el tema. Como te dije, está listo, así que está funcionando y ya se puede estar comprando el producto. Así que quedamos de hacer esa parte. La próxima semana va a sacarlo en la página oficial de Camión Chileno para la información del costo oficial del litro de este famoso aditivo, la urea 32.5 que se llama. Así que, ¿qué les parece, mi amigo? Toda la información que les tenía recopilada. Adelante, cambio de ustedes. Perfecto, Mauricio, excelente el dato. Me alegro en todo caso que comencemos también a fabricar acá en nuestro país, pues se abarata bastante el costo y es bueno para nosotros y también para el medio ambiente, ¿eh? De repente uno llega a pensar que es un poco incómodo estar pensando siempre en tener el AdBlue, pero como dice Mauricio, hay que pensar en el futuro, hay que dejarle a los hijos un mejor ambiente, ¿no es cierto? Y qué mejor manera de comenzarlo con esto. Quizás en el futuro, quién sabe, se inventen otros combustibles, mucho más ecológicos, pero bueno, este es un buen comienzo, y sobre todo con el transporte que no para, ¿eh? Trabaja las 24 horas y todos los días estamos quemando este combustible. Y qué mejor manera de hacerlo ecológicamente con este AdBlue y abaratando costos. Espectacular lo encuentro, Capitán Centella. Excelente, así que vamos a estar esperando estos datos por la página de Camión Chileno. Claro. Y nosotros lo vamos a estar difundiendo por la 90.9 para todos los colegas que hoy en día están llegando con sus máquinas con el famoso AdBlue que de primero encontraban incómodo, que había que andar con el bidón, que en los servicentros no había, pero hay que adaptarse, como tú dices. Exactamente. Te comento que acá ya quería también felicitar a un nuevo transportista con el QRZ, el transportador. ¿El transportador? Claro, que ahora tiene su camión Mac que usa AdBlue. Yo creo que si él te está escuchando, de estar contento, ya que... Hay que pasarle el datito, ¿eh? Hay que pasarle el datito, porque el otro día fue a comprarse un... Ya se compró. Un bidoncito, un Vini, y como que arrugó la frente, así que yo creo que ahora la estirás para allá con el datito que estamos dándole ahora al transportador. Son 200 pesos menos, según el cálculo ahí de Mauricio, que se va a ahorrar por litro, así que estar contento el transportador. Yo creo que él es el que está más feliz y va a estar pendiente de la página Camión Chileno, Mauricio, ya en Santiago. ¿Cambio? Ya, correcto, sí, esa es la idea. Siempre andamos buscando soluciones al transporte, ayudando el tema. A mí me llaman y yo voy. Este amigo me llamó por la página y yo lo fui a visitar a su planta que está acá en la zona de Lobosa, acá detrás del aeropuerto de Santiago. Así que, como te digo, se pueden hacer bastante, las conexiones ahí correspondientes para poder llegar con el producto allá. Yo tengo el teléfono ahí de la empresa, todo, así que se los puedo dar cuando ustedes quieran. Así que hoy déjame hacer un saludito, antes que ya estamos en el camión chileno. Así que estamos llegando al final ya de la carretera aquí, del viaje de hoy día. Deja saludar al Mauro Silva, al Alex Silva, a la Michita Escalona, Matías Foster, Juan Horacio, QRZ, Angelito y Luisa Cortés. Así que esos son los que tengo anotados aquí en la parte de Facebook, que seguramente nos están escuchando. Y bueno, a todos los amigos que nos escuchan por ahí, por la zona, por la parte online que tiene la radio y también por los teléfonos, smartphone ahí, TuneIn Radio. Así que saludos para todos ellos y bueno, esperemos que el próximo sábado nos volvamos a reencontrar a la misma hora programada que tenemos de este viaje de todos los días sábados, donde cada día tenemos, más gente que subimos a la litera por ahí para que nos acompañe. Así que todos bienvenidos y a participar de esta, de la afición camionera que tenemos los días sábados. Y junto a la Radio Alegría de Transporte y esta facilidad que tenemos de las comunicaciones ahora de estar ahí llegando hasta la parte naranja de Chile, que son donde están ustedes, mi amigo popular ahí, el Capitán Centella y el Happy Man de las Perillas ahí, don Elvis. Bueno, solamente hoy eso, ya van a ser la una y seguimos, como te digo, acá en la feria de camiones usados de Maco aquí en Quilicura. Oye, vamos a ir a almorzar un ratito más, así que los invito virtualmente, amigos, los invito a que vengan a degustar algunas cosillas que nos tienen preparado aquí los amigos de Maco y bueno, toda la gente que aparezca por acá en este día. Esta feria empezó el día, creo que jueves, viernes y sábado, así que yo vine a acompañarlo hoy día porque tenía un compromiso para estar acá, así que me despido, mi amigo. Así que, ¿qué quiere que le diga? Lo hemos pasado fantástico nuevamente con estas papitas técnicas que tiramos. Y una denuncia que tenemos también, hay un palo bien fuerte a los camiones más veloces de Chile, que ustedes lo han visto por la carretera como pasan como un avión. Así que, bueno, como decía un amigo mexicano, no es que corren, sino que vuelan bajito. Ese era el término que usaba este amigo mexicano, Pata de Fierro, también ahí por allá por la zona norte de México. Así que, gusto saludarlos, mi amigo. Transmitió Camión Chileno desde acá del kilómetro cero. No estoy en el kilómetro cero, estoy de la ruta 5 norte, donde están las dependencias de Maco. De aquí estamos transmitiendo en este momento, así que un gustazo y será hasta la próxima. A todos ustedes, y cuídense, muchas bendiciones y bueno, será hasta la próxima. Chao mis amigos, que estén bien. Bueno, nos adherimos al saludo también de todos nuestros auditores que nos están escuchando por las líneas sociales, el smartphone Y también, ya que estamos en la parte de saludos, quiero darle la bienvenida al transportador, que es mi hijo. Así que entró ahora al gremio de transporte, así que le doy la bienvenida también. Le deseo los mejores para bienes. Saludar también a mi señora esposa, la señora Luz. Y también hoy día está de cumpleaños mi sobrina Catalina Popular, que es su hija. Y también le deseo lo mejor con sus 15 añitos, que ya empieza como a cambiar de niña a mujer por ahí. Así que las mejores vibras de toda su familia, de usted, lo felicito. Ha hecho una buena labor con su familia. Así que para todos felicidades y nos estaríamos encontrando el próximo sábado popular. Exactamente, bueno, yo antes que termine el programa, así cortito, preciso, quiero saludar obviamente a mi hija, que hoy está de cumpleaños, hoy cumple los 15 años. ¿Y sabes qué? Una anécdota ahí, o sea, ella me dijo: papá, quiero una fiesta diferente. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué podemos hacer? No quiero llegar en auto, en camioneta, no quiero limusina, nada. ¿Y qué quiere, hija? Le dije yo. Oiga, ¿sabe qué? El Capitán Centella tiene un tremendo camión, me dijo así, dorado, espectacular, quiero llegar en ese, papá. ¿Qué se puede hacer? Y ahí vine a hablar con Capitán Centella para que me facilite el camión para que ella llegue a su fiesta en camión. ¿Qué le parece, Capitán? Usted sabe que eso ya lo teníamos conversado. Claro. Hoy día en la nochecita vamos a estar viendo ahí cómo llega Catalina. Así claro, que si ella tiene sangre camionera también, tiene que llegar como tiene que ser en un camión. En un camión ahí. Así que, cumpliendo los 15 en camión. Así que felicidades, y ahí la vamos a estar viendo en la fiesta. Hoy día en la noche vamos a tener algo bien bonito, que ya está todo preparado. Y bueno, también los saluda acá su tío, su tía, sus sobrinos, su sobrina Carla, que está ahí en Chillán. Las mejores para bienes para... Y agradecer cortito a toda la gente que me ha ayudado, me ha colaborado en montar la fiesta, porque esto antes no existía, ahora celebran los 15, pero bueno, hay que seguir los tiempos, ¿me entiendes? Y nada menos que en camión. Así que bueno, muchas felicidades, lo estamos encontrando el próximo sábado con Mauricio Aguilera desde Santiago. Y compartiendo nuevas aventuras, nuevos invitados, así que los vemos la próxima semana. Ok, gracias por la sintonía, chiquillos. Próximo sábado estaremos nuevamente con la hora de Camión Chileno. Chao, chao. Aquí concluimos el viaje en la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en la hora de Camión Chileno. Hasta la próxima. Kaufman.